Yo tengo un sándwich. ¿Y vos? Bueno, nuestra banda se llama Seren. Ya pasó la inundación. Está Pablo Cerufo en batería, Alejandro Vergara en bajo, Alejandro Guidi en teclados, Tomás Menéndez en guitarra, Matías Salini, quien les habla, en guitarras también, y Alejandro Magro en voz. De mi piel. Es que tengo que entender. Nosotros somos de Buenos Aires, Capital Federal. Esconder. Un primer tema para escuchar puede ser el primer corte de nuestro nuevo disco que se llama Nuevos Aires y el tema es El Puerto. Básicamente la canción habla de dónde uno puede llegar a parar o a dónde lo llevará la vida. Por algo le pusimos El Puerto, como diciendo a dónde anclaremos, básicamente, que nunca se sabe, ¿no? Hoy que me perdí, no quiere decir que haya perdido. ¡Gracias! En verdad, hace 10 años que tocamos juntos y antes de eso estuvimos en otros proyectos, pero que no perduraron, así que básicamente hace 10 años que tenemos el mismo proyecto, que es Selen. Nos inspiramos básicamente en historias personales, hablamos básicamente de los sentimientos de cada uno, de todo lo que nos pasa, hablamos sobre el amor, el odio, la diversión, la tristeza, bueno, todo lo que tenga que ver con las cosas humanas básicamente. También contamos historias que nos pasan. Hablamos de algunas cosas, hemos compuesto canciones para de algunas giras que estuvimos, por ejemplo cuando fuimos a Colombia, llegamos de Colombia en el 2008 y compusimos Ángel de Montaña. Y los amigos no están, los demonios llegan, las ausencias quedan y están decepcionados. Un segundo tema para escuchar, seguramente el segundo corte del disco sea Acá Estoy. Justamente habla de como de un renacimiento que tuvimos o que tuvo la persona que lo escribió, que fue el Mono, Alejandro Vergara, que es el bajista. Habla de que pasó un momento malo y bueno, como que está resurgiendo. La canción habla un poco del resurgir de una persona después de un momento malo vivido. Ya pasó la inundación. Perdido me dejó, me ha partido en mil pedazos, voy juntando los retazos de mi piel. Es que tengo que entender que no puedo esconder detrás de alguna poesía mi pasado y las mentiras que solté. Soy un souvenir del destino que se ríe apuntando sus misiles hacia mí.